In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomine inique et doloso ergo me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti et quare disi sincero, dona afflicti me inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruebo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, ore pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, producat Te ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miseriator Vesseri Omnipotens Deus, et miis peccatis Vesseris, producat Vos ab vitam eternam. Amen. Indulgentiam solutionem de remissionem peccatorum, nosturum tiba nobis omnipotens et misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, est ad orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meriamur mentibus integre, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam Sanctorum tuorum, cum reliquia ex sunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induat justitia ne sancti tui exulten, propter Davis servum tuum non avertas facin Christi tui. Memento Domine David et omnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induat justitia et sancti tui exulten, propter David servum tuum, non avertas facem Christi tui. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad esteram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus, Deus qui beatum leonem pontificem Sanctorum Tuorum, veritis coquista, concede propitio ut qui conversiones seius festa periculumus, vita quocem itemur exempla. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in unità dello Spirito Santo, Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Lettura della Carta a los Hebreos. Son muchos los sacerdotes que se han sucedido por cuanto la muerte les impedía perdurar. Mas él, a causa de subsistir perpetuamente, posee el sacerdocio intransferible, por donde puede también salvar perennemente a los que por él se llegan a Dios, siempre viviente para interceder a favor de ellos. Porque tal pontífice nos convenía sin duda a nosotros, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer víctimas día tras día, como los pontífices, primero por los pecados propios, luego por los del pueblo, porque esto hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que la ley constituye sacerdotes a hombres sujetos a fragilidad, mas la palabra del juramento, que vino después de la ley, algo consumado para siempre. Palabra de Dios. Sacerdotes ellos induan salutari santi ellos exultatione exultabunt iluc producan cornu David paravi lucerna Christo meo. Alleluia, alleluia. Juravit Dominus de non penitebit eum. Tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Munda cor meo, acclavia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine, benedicere, Dominus et in corde meo, et in labis meis, ut dignes competenter annuncium evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Así es como un hombre que estando para emprender un viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada cual según su propia capacidad, y emprendió su viaje. Enseguida se fue el que había recibido los 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo también el que había recibido los 2 ganó otros 2, mas el que recibió 1 se fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo llega el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Y llegándose el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, mira, otros 5 talentos gané. Le dijo su señor: Bien, siervo bueno y fiel, en cosas pocas fuiste fiel, sobre muchas te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegándose también el que había recibido los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, mira, otros 2 talentos gané. Le dijo su señor: Bien, siervo bueno y fiel, en cosas pocas fuiste fiel, sobre muchas te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, conocí que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y allegas donde no esparciste. Y receloso me fui y escondí tu talento en la tierra. Ahí tienes lo tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y haragán, sabías que cosecho donde no siembro y allego de donde no esparcí. Razón pues era que tú consignaras mis dineros a los banqueros, y yo en llegando hubiera recobrado lo mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y andará sobrado, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo desaprovechado arrojarle a las tinieblas allá afuera, allí será el llanto y el rechinamiento de los dientes. Palabra del Señor. A todo el que tiene se le dará y andará sobrado, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo desaprovechado arrojarle a las tinieblas de allá afuera, ahí será el llanto y el rechinamiento de los dientes. El Señor ha dado su gracia y su espíritu a las almas, a los hombres que creen en su palabra, que son bautizados y comienzan una vida espiritual para darle sentido a su existencia humana. Y el Señor da en esa gracia y en ese espíritu los talentos a cada hombre. Esos talentos son diferentes a los talentos humanos. Cada uno naturalmente, humanamente, tiene una inteligencia, tiene una capacidad, sirve para algo humanamente. Pero Dios no da el talento para algo humano. Dios, cuando da su gracia, cuando da su espíritu, no es para una obra humana, no es para sobresalir entre los hombres o para ser un gran inteligente, un gran conocedor de las cosas humanas. Los talentos de Dios son para una obra divina, para una vida y para un amor divino. Y los talentos de Dios, la gracia y el espíritu, se mueven en lo humano, según los talentos del hombre, en los talentos naturales. San Alberto Magno no tenía inteligencia para nada y la Virgen le dio el talento de la inteligencia, una gracia para conocer muchas cosas y después, antes de su muerte, le quitó esa inteligencia y se quedó sin conocer nada. Humanamente no tenía mucha capacidad de inteligencia, pero Dios en eso humano le dio un talento con su gracia para que hiciera una obra divina y para que diera sentido divino a su existencia humana. Las gracias y el espíritu que el Señor da a las almas que le son fieles son siempre para una obra divina. Y Dios los da y Dios los quita. Cuando ya se ha hecho esa obra divina, ese talento ya desaparece porque ya se consiguió lo que se quería. Y el hombre es libre de producir esos talentos de la gracia, esos talentos del espíritu. Dios da el talento, Dios da unos cinco, a otros dos, a otros le da uno, y cada uno produce o no produce esos talentos. Dios no quita la libertad al alma. Si la persona produce, da fruto con esos talentos, el Señor entonces le da más. Al que tiene, se le dará y andará sobrado. Pero al que no tiene, al que no ha hecho fruto, al que no ha producido con la gracia y el espíritu la obra que Dios quería, aun lo que tiene le será quitado. Dios da el talento, Dios quita el talento, Dios da más talentos al que produce, Dios quita los talentos al que no produce. La vida es una obra divina, se vive para algo divino, para algo que no es de este mundo. Hay que estar en este mundo, hay que conocer las cosas de este mundo, porque venimos a este mundo ignorantes de muchas cosas. Pero no es eso la vida. La vida no es un conocimiento humano. La vida no es un proyecto humano. La vida no cobra sentido porque se hagan obras humanas. La vida tiene sentido porque hay un camino divino, hay un objetivo divino, hay una obra que Dios quiere que se realice. Y todo el trabajo en esta vida consiste en buscar esa obra, en encontrar esa obra divina, en entender que Dios quiere de nuestra existencia humana, que es en sí muy pobre y muy limitada. El hombre en este mundo es un mísero, un miserable, una nada, que cree conocer muchas cosas y en sí no conoce nada, que cree tener fuerza para hacer muchas cosas y en sí no tiene fuerzas para nada. Se vive para alcanzar una vida en Dios, porque nacemos con una vida carnal, natural, humana e incluso demoníaca, ya que nacemos esclavos del pecado, esclavos del demonio. Nos conciben en el pecado, no nos conciben en la gracia y nacemos y vivimos en el pecado, en ese mismo pecado en que fuimos concebidos. Nacemos alejados de Dios y por tanto la vida consiste en buscar, en llegar a la vida en Dios. Nacemos en la vida en lo humano, en lo carnal, nacemos apegados a este mundo, apegados a nuestra inteligencia, apegados a nuestros quereres, a nuestras voluntades, apegados a nuestros juicios. La gente vive de su juicio propio, de su opinión, de su lenguaje. Y la gente tiene que desprenderse de todo eso, tiene que renunciar a todo eso, si quiere encontrar el sentido de su vida. Y el sentido de su vida está en la gracia y en el Espíritu, los dos dones principales que da Dios a las almas, los dos talentos principales. Después están los carismas que ayudan al bien común, a la sociedad, a la Iglesia. Por el bautismo eres hijo de Dios, por participación eres adoptado en tu humanidad hibridada, eres adoptado como hijo de Dios. Tienes un alma ya redimida, ya salvada por la gracia de Cristo, pero tu cuerpo todavía no está redimido, está en la espera de la redención. Tu cuerpo sigue siendo pecador, sigue siendo carnal, sigue estando sujeto a la obra del demonio en él. Y por eso la vida es una batalla, la vida humana, la vida natural, la vida carnal es una batalla espiritual, porque en tu cuerpo está el demonio. El demonio tiene entrada a tu cuerpo. Y por tu cuerpo entra a tu mente, entra a tus sentimientos, entra a tu vida humana, tu vida material, tu vida natural. Tu alma ya está salvada, pero si no luchas contra el demonio, tu alma se pierde. Si no pones a fructificar el talento de la gracia que te hace hijo de Dios por participación de naturaleza divina, entonces la gracia, metes ese don de la gracia en un saco roto. Si te pasas la vida viviendo tus inteligencias, tus ideas, tus proyectos, tus quereres, tus voluntades, tus egoísmos, entonces nunca vas a encontrar para qué has nacido y nunca vas a poner en fruto, nunca vas a producir el don de la gracia, el talento de la gracia, que es lo que le pasa a la mayoría de los católicos. No saben usar el talento de la gracia, la vida en Dios, porque viven su vida humana según lo que hay en sus cabecitas y según sus caprichos humanos, sus intereses, sus negocios, sus inclinaciones, sus pasiones. Por el talento de la gracia ya eres hijo de Dios, aunque tengas una humanidad hibridada, una carne mortal, una carne que no sirve para hacer la voluntad de Dios, que impide la obra de Dios, una carne que hay que sujetarla, hay que dominarla para hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que más cuesta, sobre todo hoy día en este mundo perverso y corrupto, en que la gente da culto a su carne, da culto a su cuerpo. Ha puesto el sexo como el camino para ser feliz en este mundo. El sexo es una obra espiritual, pero los hombres lo han convertido en un gran negocio. el negocio de los cuerpos. Por eso hoy día se ve la abominación en muchos hombres y mujeres. Al no combatir sus cuerpos, entonces quedan en el juego del demonio, en la obra del demonio. Y ya no son hombres ni mujeres, son una abominación, son otra cosa. Porque eso es siempre lo que hace el demonio cuando entra una persona. La lleva hacia la abominación de su vida, hacia la locura de su vida, hacia la perversión de su vida. Porque el hombre, el demonio es matador del hombre, aniquila al hombre, aniquila la naturaleza del hombre. Cuando hoy día el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, eso es la aniquilación de la naturaleza humana. Esa es la obra abominable del demonio en los hombres. Los homosexuales, las lesbianas son abominación. Son la obra abominable del demonio entre los hombres. Son un sinsentido, son una perversión, son una locura. Esos hombres y esas mujeres viven una fábula en sus vidas. Viven sin dos dedos de frente. Viven no solamente una estupidez, sino una locura auténtica. Ya no son hombres, ya no son mujeres. Renuncian a lo que son en su naturaleza para construirse una fábula, un invento, un ideal que no pueden llevar a realizarlo en la realidad. Porque en la realidad o eres hombre o eres mujer. Eso es lo real, eso es lo verdadero. Y querer ser otra cosa de lo que es verdad, de lo que es real, de la esencia del hombre, es una locura, es una abominación, es la transformación del hombre en demonio. Los ángeles se transformaron en demonios por sus pecados. Eso es lo que hace el demonio en los hombres, transforman a los hombres en otra cosa diferente a la esencia humana. Y la transforman a través de la soberbia de la mente, del orgullo y de la lujuria, los tres pecados claves del demonio en los hombres. Muchos, al no luchar contra su cuerpo, quedan esclavizados del cuerpo y por tanto quedan en el juego del demonio y pueden llegar a lo que vemos hoy día, a una abominación de vida, como son los homosexuales, las lesbianas, etc. Ya eres hijo de Dios en tu alma por la gracia, pero tu cuerpo queda, sigue esclavo del pecado, sigue en la concupiscencia de la carne. Y si no luchas contra tu carne, el demonio se introduce hasta tu mente y te hace esclavo de tus pensamientos humanos. Y en la vida sigues tus juicios humanos, tus interpretaciones, tus inteligencias. Por eso hoy día la pérdida de fe se debe a que los hombres escuchan a los hombres. Y no es por otra cosa la pérdida de fe. La gente pierde su fe en Cristo porque escucha las palabras de los hombres, los razonamientos de los hombres, las interpretaciones que dan los hombres a lo que es la iglesia o lo que es la Sagrada Escritura o lo que sea, lo que es un dogma o lo que sea. La gente escucha a los hombres y entonces la gente pierde la fe en Cristo. Tener fe en Cristo es escuchar a Dios, es escuchar a Cristo. Si escuchas a Dios, obedeces a Dios y ya no te interesa lo que digan los hombres. Hoy día el mundo es una locura. Hoy día se hace el culto a la mente del hombre, se hace el culto al lenguaje de los hombres, se da culto a las inteligencias de los hombres. Por eso los hombres quedan engañados en las redes sociales. Van a las redes sociales para hablar con los hombres, para escuchar con a los hombres, para discutir y después que cada uno siga su idea, su juicio. La gente va a las redes sociales para perder la fe en Cristo. Si no luchas contra tus propias inteligencias humanas, contra tus propias ideas que nacen en tu mente, tampoco sabes luchar contra las ideas de los demás. Tampoco sabes discernir el juego de las palabras de los hombres. Y quedas engañado por muchos hombres. Hoy día esto es clave. Si no luchas contra tu cuerpo, tampoco luchas contra tu inteligencia. Y si no luchas contra tu inteligencia, tampoco luchas contra tus obras en la vida, contra tus voluntades, contra tus deseos, caprichos en la vida. Y por tanto no pones un objetivo divino en lo que haces en la vida. Así hay mucha gente hoy día, hay mucho católico hoy día, tanto falso católico, que solamente sabe escuchar a los hombres, a la jerarquía oficial, a los teólogos de turno, a quien sea, pero que ya no sabe escuchar a Dios y por tanto ya no pone el talento que tiene por la gracia en uso, en obra, sino que pone ese talento, esa gracia, en un saco roto. Y si no sabes usar la gracia para la obra que Dios quiere de tu vida, tampoco sabes usar el Espíritu, el talento del Espíritu. Todo es Espíritu. Estás en un matrimonio casado por la Iglesia, tienes la gracia del sacramento del matrimonio, ahí está el Espíritu del matrimonio. No solamente la gracia, pero como no sabes usar la gracia del matrimonio, tampoco sabes seguir al espíritu del matrimonio. Eres bautizado, tienes la gracia de ser hijo de Dios, pero también tienes que seguir en tu bautismo al espíritu de Dios, el espíritu que te lleva a ser hijo de Dios completamente, en su plenitud. Estás confirmado, tienes la gracia del sacramento de la confirmación, pero ahora tienes que seguir al Espíritu para saber luchar como un soldado de Cristo contra el demonio y contra los hombres. Como no sabes usar la gracia de la confirmación, tampoco sabes seguir al Espíritu de Cristo en la confirmación. El soldado de Cristo sigue el Espíritu de Cristo. El Hijo de Dios sigue el Espíritu de Dios. El que está casado sigue el Espíritu del amor matrimonial. Todo tiene un espíritu. El espíritu es la vida. Es el que da sentido a la vida. El hombre no es solamente alma y cuerpo, también es espíritu, porque sin espíritu no tiene capacidad para amar a Dios, para dar culto a Dios, para conocer a Dios. No se conoce a Dios con la inteligencia del hombre, se conoce a Dios, se entra en Dios con el espíritu del Padre y del Hijo. Por eso la vida espiritual no es solamente conocer oraciones, hacer devociones o leer libros de santos o hacer obras apostólicas. La vida espiritual es seguir al Espíritu. En la oración tienes que seguir al Espíritu para hacer aquella oración que Dios quiere, para estar en la presencia de Dios y darle a Dios el culto que Dios quiere en ese momento. En la obra apostólica tienes que obrar aquello que el Espíritu quiere en la iglesia. Como no sigues el Espíritu de la iglesia, como no sigues al Espíritu de Pedro, entonces en la iglesia hay mucha gente que hace lo que le da la gana, que sigue su propio espíritu, su propia cabeza, o sigue al demonio dentro de la iglesia. Todo aquel que tiene se le dará y andará sobrado, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo que no ha hecho su fruto, que no ha producido según sus talentos, será arrojado a las tinieblas de allá afuera. Allí será el llanto y el rechinamiento de los dientes. Son muchos los católicos que se van a perder, aunque tengan la verdad, aunque tengan la gracia, aunque tengan el espíritu, porque han metido los talentos de Dios en un saco roto. Y solamente viven para lo suyo humano, para sus pensamientos, para sus deseos en la vida, para sus caprichos en la vida. Y no se enteran de los tiempos en que vivimos. Credo in unum Deum, Pater omnipotenti, Factor in cielo e terra, visibilium omnium et invisibilium. Et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non facto consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui proter nos omen est et proter nostram salutem descendem de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontius Pilatus passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicato vivos et mortus, gloriam in infinis, et in Spiritu Sancto in Domino et vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Veritas mea et misericordia mea cunisso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius. Suci pes ante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives ad quo defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitatem mirabilitet condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius similitatis esse consortes, qui manetis in nostri fieri dignatus est partices Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te come viternat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tui, pro nos adotivus mundi in saluti, cum notore suaviatet accendat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, o placiat tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens eterni Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquati son, destra erum repleta est muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus son, redime me et in miserere meis. Pes meus esse te in directo in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes in la Trinitas ac oblationem, quantibi offerimus memoriam passiones et resurrectionis et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri, et in urem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum, petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove Satana salutin, et illi pro nobis intecit redignetur in celis, cum memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Patrem omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad utelitate nostra tuisque ecclesiae sue sancte. Amen. A nue nobis quesumus Domine, ut in tentatione viate leonis, ec nobis prosit oblatio, con immolandum totius mundi intribuiste relaxare delita. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te come vitrinat ad Spiritus Sancti, Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum coro davemus ad Dominum, credas agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es secune salutare, nostivi sempre et ubique gratias agere. Domine Sante, Pater, omnipotens eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod tenet tua gloria, debellante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sin indifferentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim coquiac serafim, que non cessa clamare cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Digitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accet avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, In primis que te offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire e adunare o regere degneris, tot orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, benedicto XVI, grandissime nostro, et omnibus ortodoxis, ote cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Etonio circunstantium corum tibi fidis cognita esse in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudis, prosesuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quieretum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis crucis semper Virginis Mariae, Trinitricis Dei, te Domine nostri Gesù Christi, sed et patrona apostolonica martyrum tuorum, petiet Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Cornelli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis principio conceras, ut in omnibus protectiones tuae munamur auxilio. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur oblationes perdutis in nostre, sed et cunte familiae tuae cosmus, Domine, o placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, atque a fraterna ad nationem nos eripi, et in electorum tuorum iuvias crei numerare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus cosmus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, accettabilenque, facile tenieris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pridequam pater etur, recipi panem in santa sacra benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotenti, Tibi gratias agens benedixi, fredit, dedico discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, oces, enim corpus meum. Simile modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem, in santa sacra milagres manus suas, identivi gratias agens benedixi, dedico discipuli suis dicens, accipite, et vite se onnes. Ic es, en in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et quotcusque in faceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nostri virtues et del ples tua sancta iussi Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passiones in ec nota te inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue de tuis donis sagratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supra quo pixu accede no vulto respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere nina tu ses, munera puritu giusti abel, le sacrificium patriarca nostri avrae, et cultivi otri sumus sacerdus tuus, Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostri. Supplices rogamus omnipotens Deus, iuvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco ex hac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omnem redemptionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormin in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucet et pacis ut in dulce precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem toron esperantibus, paternali quam ciutatem turanae tinieris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane Stefano Matia, Varnama Ignacio Alexandro Marcellino Petro, Felicitate perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intercurro nos consortium non estimator meriti, sed venia quesumus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, est ubi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precipite salutaribus moniti, de divina instruzione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesmus ut omnia fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostri sub tope misericordiae tue adiuti, et te peccato simi semper libere, et ab omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christu, Filium tuum, qui te convivit eternamente et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum. E convictio e consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mia, sed fide in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae tinieris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus ingratis meis ut universis malis, et facmi tuis semper demandatis, et a te nunc quasi permittas, qui in nomine Deo Patris et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine, Iesu Christi, cotego indignus sumere presumo non vim proveniat in judicium et condemnatione, sed potuit petati prosit mea totamento mentis et corporis, et a medelam percipientam, qui vis et regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipet in nomine Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut inter sut tectum meum sed tantum diverbo est in habitor anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cui sedat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quiritubant Domino pro omnibus, quiritivit mihi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cui sedat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Quatuoris sumus Domini puramente capiamus, et domine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, ad ravit cervus meis et presta ad ut in me, nor remanet macula, con pura y santa refacerum sacramenta, que vise regnas in saecula saeculorum. Amén. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, beatus servus quem cum venerit in Dominus, in venerit vigilantem, amen dico obis super omnia bona sua, constituit eum. Oremus, Deus, qui anima famuli tui leonis eterna beatitudinis premia conduliste, concedes propitio, ut qui peccatorum nostrorum pondere preminur, eius apud te precibus sublimemur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in re Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium spiritus meet presta, ut sacrificium cotorculus tui majestatis Signor tuli, tibi sed acceptabile mihi et omnibus procibus illotuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat ad vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, neo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illico factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebream non comprenderunt. Fuitum omissus a Deo, qui numero era Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes scederem per illum, non erat de lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnipotente in mundum, in mundo erat in mundus per isso factum est, in mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum, quodco autem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non qui sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.